Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo viaje desvariado. Un espacio radial para dejar que la música cuente la historia. Nuestra historia. Gracias por venir y gracias por dejarme tus mensajes, tus comentarios y tus palabras que impulsan este submarino terrestre. Recuerdo que los programas de este ciclo los puedes volver a escuchar en el blog de La Obertura. Y comienzan los desvaríos. Desvaríos. Hoy en día, los votos de la gente no son un apoyo, son un castigo. Vamos a comenzar el programa refiriéndonos a una serie de fallecimientos de gente que hizo historia en la música. El 5 de septiembre falleció Mark Bolman a los 78 años. Y sé que el nombre no les dice nada, pero sí esta canción. Imagine me. About you day and night, it's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Happy Together de los Turtles. Mark Bolman era uno de los cantantes. The Turtles era un grupo norteamericano formado a mediados de los años 60 con 5 integrantes, aunque sobresalía el dúo de cantantes y cómicos Mark Bolman y Howard Kalen. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Ah, Happy Together fue su gran éxito y el único gran éxito de los Turtles. Pero se convirtió en un himno y un ícono musical del flower power, del hipismo y toda la contracultura de los años 60. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Las tortugas dieron batalla hasta 1970, sin lograr otro Happy Together. El conjunto se disolvió. Pero el dúo de Bollman y Kaleman fueron fichados por un genio de la música, con mucho humor, Frank Zappa. Bollman y Kaleman llegaron a formar parte de las famosas madres de la invención, Mothers of Invention. Y ahí, Frank Zappa les daba unos minutos para recordar su famoso hit. And you say you belong to me. I lose my mind. Imagine how the world could be. So very far, so happy together. Pero, ¿cómo llegaron Bollman y Kaleman y los Turtles a la canción Happy Together? Se los cuento. Happy Together no es composición ni del dúo de Bollman y Kaleman y ni siquiera de los Tortugas. Alan Gordon y Jake Jacobs eran integrantes de Magilla. Y este grupo, a pesar de varios intentos, nunca lograba arrancar. Entonces, el dúo pasó a formar parte de una empresa de compositores, algo muy común en los años 50 y 60. Fue a Alan, que era baterista, a quien se le ocurrió la melodía. Pero solo una parte. Entonces acudió a Jake, que era guitarrista, quien terminó de redondear la canción. Ambos coincidieron que era un hit en potencia. Entonces grabaron un demo y lo ofrecieron a varios sellos, a varios grupos. Pero parece que era tan mala la grabación y la interpretación que no hacían del tema precisamente muy apetecible. Y en realidad nadie quería el tema. Entonces el acetato cayó en manos de los Turtles. El grupo se había formado en 1965. Y aunque tenía muy buenas voces con los nombrados Bollman y Kaleman, no lograban arrancar. Así que estaban muy atentos a cualquier tema que pudiese convertirse en un éxito. Y justo ahí les llegó el acetato nombrado. La canción les llamó la atención. Bollman recuerda: el demo solo incluía un cantante y una guitarra, pero podíamos escuchar la melodía y el estribillo. Fuimos muy cuidadosos porque ya habíamos tenido discos mal hechos y necesitábamos algo que fuera excelente. Y fácilmente podría haber sido nuestra última grabación. Al fin y al cabo, ¿cuántos fracasos más nos iba a aguantar un sello discográfico? El grupo la ensayó durante 8 meses antes de grabarla. Y la grabación no fue larga. Y en cuanto se lanzó Happy Together, en febrero de 1967 fue éxito inmediato. La canción tenía los ingredientes precisos: una melodía pegajosa, un estribillo jubiloso, para una letra feliz y acorde al protagonismo juvenil de esos años. La instrumentación resultó impecable. En ellas participó uno de los compositores y además del grupo se añadieron otros instrumentos, como trompetas. Escuchen Happy Together en el trabajo instrumental. Sin duda nos recuerda al Sgt. Pepper de los Beatles, que será lanzado en junio de ese año. Y como ocurría con cualquier hit de la época, rápidamente apareció la versión en español. La grabó el mexicano Roberto Jordán, con el lógico título de Felices Juntos. Estando tú y yo, mi amor, no pienso en nadie más que en ti. Y soy feliz pensando en nuestro gran amor. Yo soñaré ser juntos felices. Y si mi corazón es tuyo ya y tú me perteneces como yo a ti, el mundo entero recorrer y conseguir ser juntos felices. Pero una versión más exitosa fue la que grabó Palito Ortega, quien le cambió el sentido de la canción. Cambió el Juntos Felices por ¿Qué importa la gente? Seas feliz tú, si puedes olvidar y no llorar. Las cosas que te dicen es la envidia que siente la gente. No puedes tú vivir así, pensando siempre en lo que puedan decir. Tú tienes que pensar en ti, en ser feliz, no importa la gente. No serás feliz si no cambias, mi amor. No, no, no, no. No serás feliz si no cambias, mi amor. No, no, no, no. Y como ocurría con cualquier hit de la época en español, rápidamente en Bolivia también había una versión. La hizo Jenny Nájera en 1969. Serás feliz tú si puedes olvidar y no llorar. Las cosas que te dicen es la envidia que siente la gente. No puedes tú vivir así, pensando siempre en lo que puedan decir. Tú tienes que pensar en ti, en ser feliz, no importa la gente. No serás feliz si no cambias, mi amor. No, no, no, no. No serás feliz si no cambias, mi amor. No, no, no, no. ¿Y qué fue del dúo de cantantes de los Turtles? Mark Bolman y Howard Kalman, juntos felices, siguieron su carrera como un dúo cómico, Flo and Eddie. Y de hecho volvieron a grabar la canción en versión reggae. Pero si hay un espacio donde ha sonado Happy Together, ha sido en el cine. Y no en el cine de los 60 y 70, no. Más bien a partir de la década de los 90, donde se dio una especie de rescate y sublimación de la época hippie. Y ahí hay curiosas aproximaciones a la época como la de los Simpsons. Y la canción también aparece en Las Tortugas Ninja, en Minions, en Pokémon. Ay, y no olvidemos que el brillante director Wong Kar-wai lanzó en 1997 un film titulado justamente Happy Together. Me and you, no matter how they toss the dice, it had to be. Happy Together es ese tipo de canciones que sobrepasan a sus autores e intérpretes. Y por eso la noticia del fallecimiento de Mark Bowman no ha sido precisamente una noticia. Pero Happy Together ha quedado como un himno de la época del flower power y el hipismo. De ese tiempo donde la juventud creía en la posibilidad de vivir en un mundo juntos y felices. Y como ha ocurrido con otros himnos, Happy Together ha tenido la capacidad de cautivar a generaciones que ni habían nacido cuando fue lanzada, pero que hoy la rescatan, la aprecian y se la apropian. Cerramos este sector escuchando la versión que grabó en el 2021 Miley Cyrus. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right. Una versión que nos hace pensar que el anhelo de vivir juntos y felices no cambia ni envejece. If I could call you up and miss the dime, would you say you belong to me and ease my mind? Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Empieza cuando se pierde la curiosidad. José Saramago. Y continuamos revisando los fallecimientos de gente que hizo historia en la música. El pasado 7 de septiembre, en Río de Janeiro, falleció Kai Galifi. Él fue parte de este sonido y este himno generacional. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Kai Galifi era el guitarrista de Los Gatos. Junto con Lito Nevia, Oscar Moro, que estaba en la batería, también fallecido, Alfredo Tota en el bajo y Ciro Fogliatta en el órgano. Esta formación y el hit La Balsa fue determinante en el surgimiento del rock argentino. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Los Gatos llegaron a Bolivia en el 68, en septiembre. Eran el grupo más importante después de los Shakers, pero con una notable diferencia. Los Gatos cantaban sus temas y lo hacían en español. Hacerlo más, pensaba yo, si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Hacerlo más, una mujer en mi camino. Su verdadero nombre era Caetano Galifi, era italiano. Pero a sus 2 años sus padres partieron a la Argentina para radicarse en Rosario. Allí cambió su nombre o lo redujo a Kay Galifi. Y allí en Rosario conoció a esos otros amantes del rock and roll y el beat, los citados Nevia y Moro, y con quienes luego llegaron a Buenos Aires para dar batalla con su propio material. Hasta que La Balsa fue un hit sin precedentes. Y estos Gatos grabaron 3 discos con varias canciones, varios hits. Discos de gran calidad y grandes canciones compuestas por Lito Nevia. Déjame decir que todo terminó. Déjame decir que de nada sirvió. Amor para probar si era algo que podía perdurar. Y cuando el grupo ya anunciaba su declive, hicieron un viaje a Estados Unidos. Al volver de ese viaje, pararon en el Brasil, en Río de Janeiro. Kay Galifi tomó sus maletas, se despidió de sus colegas y ahí hizo su vida. Hasta su fallecimiento hace unos días. Tenía 74 años. Pero vamos a despedir a este miembro fundador de Los Gatos escuchando la última vez que el grupo, ya como cuarteto, pero los originales Gatos se reunieron. Fue para una gira en el año 2007. Y déjenme contarles que tuve la suerte de estar en uno de esos conciertos, donde pude sentir, comprobar la inmensa alegría que representaba para cada uno de ellos reencontrarse después de tantísimos años. Y sería la última reunión con Kay Galifi. Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Semana que estoy en mi nido sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que al final mi nido destruirá. Hace una semana sin poder volar. hace una semana, sin poder volar. Yo estoy con mi compañera hace una semana. Día, el 7 de septiembre, falleció Rick Davies, fundador y luego líder de Supertramp. Now they're planning the crime of the century. Well, what will it be? Tenía 81 años y perdió la batalla contra el cáncer. Rick Davies y Roger Hudson fundaron Supertramp en 1969 y tuvieron que batallar por años para lograr el éxito, hasta que grabaron el histórico disco Crime of Century en 1974. En este disco se dieron fructíferas composiciones de uno con el aporte del otro, e incluso temas compartidos. Quizá por eso es de lejos el mejor disco de Supertramp. En los siguientes discos, ambos compositores se fueron repartiendo la lista de canciones y cada vez se hizo más evidente que Rick y Roger tenían búsquedas absolutamente diferentes. Roger Hudson, dueño de un manejo melódico exquisito, terminó por componer los temas de mayor éxito, mientras que Rick mantuvo casi el mismo formato de sus temas claves del disco Crime of Century. Temas algo más complejos, jazzeros, intimistas y a su vez más oscuros. Thank you. El siguiente disco de Supertramp, Crisis, que Crisis, parecía anticipar lo que se venía. Precisamente una crisis. Porque la convivencia entre ambos compositores se hacía cada vez más tensa. En 1979, Supertramp publicó su disco más exitoso, Breakfast in America, donde los hits eran de Roger Hudson. The Logical Song, Breakfast in America, Take the Long Way Home, Lord Is It Mine, todos hits y todos composiciones de Roger Hudson. Ya entonces el grupo sabía que la convivencia estaba quebrada. Hubo un disco más, y Roger Hudson abandonó el grupo en 1983, con un acuerdo entre los dos compositores. Ambos acordaron que Rick Davies se quedaba con el nombre de Supertramp, y Roger se llevaba sus canciones para iniciar su carrera solista, por lo cual Rick seguía con la banda, pero solo con sus canciones y, por supuesto, nuevo material. Y sabiendo que debía demostrar que Supertramp tenía vida con su creatividad y liderazgo, Rick Davies trabajó duro para el siguiente disco. En 1985 llegó el nuevo disco de Supertramp, el primero sin Roger Hudson, con el título Brother Where You Bound y la absoluta responsabilidad creativa de Rick Davies. I messed up and abused. You let me down with all your running round. Still you pretend and try to call me friend. Don't say a word. I know just what I heard. Yeah, you've been loose. Got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? Cannonball entra a competir a la par con todos los sonidos ochenteros, dejando claro que Supertramp sigue siendo una super banda. So what's the use? You lied, that's the truth. trust in you. Y el título del disco, Brother Where Are You Bound, Hermano, ¿dónde estás?, parece una ironía hacia la salida de su socio, Roger Hudson. There's a red cloud hanging over us, and it's so big. Y el tema que da título al disco es algo impensable para los años 80, una suite de 16 minutos que está entre lo mejor que ha compuesto Rick Davies. Para reemplazar la guitarra de Roger Hudson, Rick Davies invitó a un amigo, al Pink Floyd David Gilmour. No se diga más. Con buenas críticas y una excelente recepción del público, Supertramp salió de gira, solo con canciones de Rick. Pero claro, la gente que no sabía los interines y los acuerdos, espera escuchar Logical Song, School, y esos temas no suenan. Entonces, algo no funciona. Ni bien termina la gira, Rick Davies se pone a trabajar en un nuevo material. Y así llega en 1987 un nuevo disco de Supertramp, Free as a Bird. La portada sorprende con una foto del pintor cubista Georges Braque. Pero el disco no tiene nada cubista, ni conceptual, ni progresivo. Rick Davies, al igual que varios de sus colegas del rock setentino, quiere hacerse moderno y va por la peor senda, la de los ritmos bailables y el exceso de sintetizadores. I'm begging you, let's start anew. All my fears are wrong. I was too headstrong. Now I'm missing you. Aunque el sencillo I'm Begging You arranca en el primer lugar, rápidamente sale de las listas. Y el disco cae en esa enorme bolsa de discos intrascendentes de la década de los 80. Supertramp sale de gira y ante la presión, Rick Davies rompe el acuerdo que tiene con Roger Hudson e incluye canciones de él en las actuaciones. Y para eso Rick se consigue un tecladista cantante con el mismo timbre, alto, capaz de imitar a Roger Hudson. Roger Hudson pide explicaciones y exige respetar el acuerdo. Y Rick Davies, lejos de dar explicaciones, va más lejos y publica un disco en vivo con el imitador de Roger Hudson. El bajista Dougie Thompson, incómodo con la ruptura de este acuerdo, decide abandonar Supertramp. Se necesitarán varios años para que vuelvan a hablar Roger Hudson y Rick Davies. Y no solo eso, en 1993 ambos se reencuentran para cantar juntos en un evento social. Pero entonces surge la posibilidad de volver a trabajar en un nuevo disco con ambos compositores. Pero ni bien comienzan a prepararlo, surgen los desencuentros de siempre y ahí queda todo. Entonces Rick comienza a trabajar en un disco solista. Pero después de escuchar los temas compuestos, se da cuenta que algunas cosas no cambian y que esas canciones tienen el sonido de Supertramp. Así que rearma la banda y lanzan un nuevo disco, justamente con la frase que les decía, Some things never change. Algunas cosas nunca cambian. Like your ships in the night in foggy weather, just waiting for fresh winds to blow. And maybe we'll lose one another, but I could be wrong, I don't know. You get the best, I get the rest. You pass the test, I'm just a mess. I'm in the shade. Like the ships in the night in foggy weather. Sí, algunas cosas no cambian, pero muchas otras cosas sí han cambiado. Después de todo, es 1997 y es un nuevo disco de Supertramp después de una década. Hay otros sonidos, otros públicos, otras demandas, otras propuestas. Y a pesar de las buenas críticas, el disco no llega a nada. Pero las giras son exitosas. Y Rick Davies se empeña en seguir tocando los hits de Hudson. Y edita incluso otro disco en vivo con El Imitador. En el nuevo milenio, Rick Davies rearma nuevamente a Supertramp con el batería de siempre, Bob Siebenberg, y el saxo de John Helliwell, pero también el imitador, Mark Hart. Y trabajan un nuevo disco, lentamente, con un sonido que nos recuerda a la década de los 50. Y lo llaman, justamente, Slow Motion. Trouble is my calling card, that's my middle name. Ever since you walked away, things are not the same. Now my life is misery, don't know what to do. Yeah, you're gone, you're history, but I can't get over you. Slow Motion es el último disco que grabará Rick Davies como Supertramp. You and me were going so far, that was understood. Ever since you... Cansado de las giras y de las críticas por el pacto roto, Rick Davies se aleja de las actuaciones, de los estudios y de la música. Entonces los otros tres miembros de Supertramp le encajan una demanda, reclamando por sus aportes. Y después de varios años y de varios litigios, en el 2010 se habla de una reunión, incluso con Roger Hudson. Pero lamentablemente no se llega a nada. Hudson culpa a la manager de Rick Davies por entorpecer cualquier acuerdo. Por cierto, dicha manager era también la esposa de Rick Davies. Entonces, Supertramp vuelve a las giras, sin Roger Hudson, pero sí con algunas de sus canciones. Pasan unos años y en el 2015, Supertramp vuelve a anunciar una gira. Pero no se cumplen todas las fechas, porque Rick Davies presenta problemas de salud. Es diagnosticado con mieloma múltiple, cáncer de médula ósea. Serán 10 años de tratamiento. Hasta el 7 de septiembre de este 2025, cuando Rick Davies fallece. The crime of the century. La historia muestra los aciertos y desaciertos. Y si hay un tema para despedir y recordar el talento musical de Rick Davies, sin duda es Crime of Century, la canción que da título al mejor disco de su historia y de Supertramp. So roll up in the sea. Revive the mask and let's see. abrir y cerrar de ojos vuelven. Los desvaríos, desvaríos. Y volvemos con desvaríos. Gracias por tus mensajes y tus palabras. Y gracias por seguir desvariando conmigo. Desvaríos. Comprobado. Un gol puede unir lo que una papeleta separa. Gaza. Hablamos de inteligencia artificial, de lo lejos que hemos llegado en tecnología y Gaza. Escuchamos a Trump, a Putin, a la OTAN, a Xi Jinping, a Macron, al Papa, a Sánchez y Gaza. Y el nombre Netanyahu se traduce como muerte. A septiembre de 2025, la cifra de muertos por la intervención militar de Israel en Gaza supera las 64.000 personas, según el Ministerio de Gaza. Esta cifra incluye una gran proporción de civiles, y entre ellos, miles de niños, mujeres y personas mayores. Otros estudios estiman que el número real puede ser aún mayor. Más de 500.000 de personas enfrentan hambre generalizada, desnutrición aguda y muertes evitables por falta de alimentos, agua y atención médica básica. A finales de septiembre del 2025, más de 640.000 personas estarán en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria y otros millones estarán en situación de emergencia. ¿Y qué se hace con esta impotencia, esta rabia y ese dolor que mira este genocidio desde esta tierra tan lejana? Y como siempre en la guerra, la música es un refugio y una isla de esperanza. Un reportaje de Naciones Unidas cuenta: la vida cotidiana en el campo es un suplicio de penurias, callejones estrechos, filas para el agua, una lucha constante por sobrevivir. Sin embargo, en medio de esta tristeza, Abu Amsha ha creado algo extraordinario: Gaza Bird Singing, un grupo musical formado por niños desplazados con gran talento. Desde que empezó la guerra, su familia ha sido desplazada 12 veces y cada vez que huían, se llevaban sus instrumentos. La idea surgió durante un periodo de desplazamiento en Almawasi, donde empezó a enseñar a los niños a cantar y tocar. Desde entonces el grupo ha actuado en varios campamentos, y su música está resonando en las redes sociales, ofreciendo un raro atisbo de esperanza entre los escombros. Mi nombre es Ahmed Abu Amsha, soy profesor de música en el Conservatorio Edward Said. Hacemos música para niños, para curarlos con musicoterapia. Fui desplazado casi 12 veces y al final estoy aquí, en medio de Gaza. En Han Yunis creé un grupo llamado Gaza Bird Singing. Tengo otros 5 colegas que enseñan instrumentos conmigo. Estoy buscando entre las carpas y encuentro muchos niños que tienen talento. Hemos sido desplazados más de 11 veces y en cada ocasión siempre llevo este niño conmigo porque me ayuda a olvidar la guerra y todo lo que rodea. Cada vez que nos desplaza, mi corazón comienza a acelerarse. Cada vez que tengo miedo, recurro a la música. Espero que esta guerra termine pronto y regresemos a nuestras escuelas. Así que hacemos todo lo posible para difundir la alegría y el amor por la música a pesar de esta situación, el hambre, los hambrientos. Habrá una luz a través de la oscuridad con la música. على بلدي لا تشوف كيف البحر بيضحك لا تتشم تراب بلادي تكتب عحجار artistas, 50 músicos de diferentes países han puesto su voz, su canto, su expresión, su rabia para un disco que han titulado Palestina Libre, Música contra el Genocidio. Turns red, children cry, the earth trembles in fear. In Gaza, death dances a cruel ballet while the world watches, not knowing what to say. The press is silent, the truth is hidden. Only the headlines with words that lie, they manipulate history. Reality is distorted, and the blood of Gaza without ceasing spills. Enough, enough silence, enough lies, enough violence, enough ignorance, enough indifference. Open your eyes. Look at the truth without censorship. Where is justice? Where is peace? Where is humanity? Where is compassion? In the streets of Gaza, hope fades and pain spreads like a black stain. Listen before it's too late. Hope still exists, even if it is in ruins. And the fight for peace must continue without pause. We want a future without violence. Hope fades and pain spreads like a plague. Mujer Palestina. caminando, sí, tus pasos ellos quieren borrar. Sobre los escombros va sangrando, sí, los tanques no te van a alcanzar. Mujer palestina, mujer de palestina, tu ser, sangre, marca ruta, mundo de luto, fruto del genocidio que se ejecuta, brutalidad absoluta, ocupa Palestina por intereses imperialistas, sin disputa ni sin muda, mata niños y es daño colateral, el sionismo es lo mismo que un nazi en la guerra mundial, baño de plomo, ojos del globo, avista todo, todo desplazamiento colonial, solo ganancia para el capital. Hermano, lo que pasa en Gaza es una matanza, de las masas desarmadas ancladas a la esperanza, los medios dicen guerra y así tu mente la cierra, el imperio es quien destierra todo un pueblo que se aferra, entre ruinas y escombros, cadáveres en los hombros, el lujo de dormir está tapado bajo el polvo y pólvora voraz capaz de aniquilar vidas por cultivar el brutal capital. No matan nuestro nombre, invasiones contra el pobre. Y que no te asombre cuando la clase obrera una su fuerza y haga un roble. Llueven balas sobre Gaza. Atlántico y más, este mundo es un antro, sin ley ni justicia ni más. En un instante olvidamos la esencia de amar, y en robots nos transformamos con el corazón de metal. Hablando de la banda. bandera que en la lucha yo levanto, erguida de color blanco. Frente a los vientos ondea, he declarado una guerra. En el nombre de la paz, a la violencia no más. Ya se acabaron las balas y cada una de mis armas las he dejado atrás. Junto con las escopetas, cantando están las pistolas. Paz, paz, paz, a todas horas me entonan las metralletas. Cada rincón del planeta retumba hoy con su canto. Con ellas mi voz levanto. Paz, paz, paz, también anhelo que se sane el mundo entero y que se termine el llanto. Paz, paz, paz, a todas horas entonan las metralletas. Cada rincón del planeta retumba hoy con su canto. Con ellas mi voz levanto. Paz, paz, paz, también anhelo que se sane el mundo entero y que se termine el llanto. Cita. No le demos al mundo armas contra nosotros, porque las utilizará. Gustav Flaubert. Medio siglo. 50 años sonando. Hoy estoy emocionado con este sector porque vamos a revisar uno de mis discos favoritos de toda la historia y de toda mi historia. Y quiero invitarlos a celebrar medio siglo de un disco que está entre lo mejor de la historia del rock. 50 años de Wish You Were Here de Pink Floyd. How I wish you were here, wish you were here. He contado partes de la historia de este disco varias veces en el programa y en la experiencia Pink Floyd. Y revisando me doy cuenta que mi reflexión al respecto no ha cambiado. Así que ahora vamos a tener una pegatina de esas grabaciones, pero ahora con más información y sobre todo con la posibilidad de escuchar los temas con mayor tiempo y tranquilidad. Wish You Were Here se lanzó en septiembre de 1975. Pero recordemos que Pink Floyd venía del multi-exitoso Dark Side of the Moon, lanzado en 1973, y por la cual habían realizado largas giras durante ese y el siguiente año. Por supuesto, ese proceso había sido agotador. Pero al empezar el año 75, había que empezar a trabajar en un nuevo disco. Después de lanzar un disco de éxito gigantesco como fue Dark Side, al cuarteto le cuesta comenzar el siguiente. No hay ideas, no hay objetivos, solo fatiga y desdén, y que sugieren incluso la separación. nuevamente intentan con la vieja idea de lograr música con objetos cotidianos y fracasan. Entonces retoman sus instrumentos e improvisan. Y allí David Gilmour dispara cuatro notas. Inmediatamente Roger le pide repetirlas. Son cuatro notas mágicas, melancólicas. Y esas cuatro notas dictan el camino conceptual de su siguiente obra, La ausencia. Ausencia de quien había sido punto de partida, impulso para lo que eran como Pink Floyd, su amigo y primer líder, Syd Barrett. Rick Wright traduce ese sentimiento melancólico y ausente en una textura de sintetizadores basados en una sola nota, pero con tal profundidad que se convierte en la atmósfera de esta epopeya de la ausencia. Roger escribe entonces los versos en torno al amigo ausente, al que perdieron, al que no entendieron, al que tuvieron que dejar sabiendo que era un talento inusual, un diamante, pero un diamante loco que había dejado de brillar. Recuerdo cuando éramos jóvenes, tú brillabas como el sol. Ahora tienes esa mirada en tus ojos como agujeros negros en el cielo. te viste atrapado en el fuego cruzado de la infancia y el estrellato, arrastrado por la gélida brisa. Vamos, tu meta es la risa distante. Vamos, desconocido, tú, leyenda, Marte, brilla. Intentaste alcanzar el secreto demasiado pronto. Lloraste por la luna. Sigue brillando, diamante loco. Mientras el grupo realiza la mezcla final de Shine Your Crazy Diamond, un extraño visitante da vueltas por ahí, hasta que ingresa a la sala de mezclas. Nadie sabe quién es. Entonces David habla con él y les comunica a sus compañeros que ese sujeto gordo y con cejas rapadas es Syd Barrett. Una visita sorpresiva como dramática que ocurre justamente cuando el grupo termina de grabar su homenaje. Pero lejos de ser un emotivo reencuentro, solo acentúa el dolor de la historia. Roger y David terminan lagrimeando cuando el diamante se va, porque es el espectro de la decadencia de un genio, de un diamante transformado, un diamante loco que ya no brillará más. Será la última vez que vean a Syd Barrett, pero no la última vez que se ocupen de él. Shine on, you crazy diamond. esta aproximación a la ausencia está la suya propia frente a una máquina que devora, la de la industria discográfica, que da dinero y fama y se cobra con la vida. Enfrentando esa máquina perversa, Roger escribe Welcome the Machine. Bienvenido, hijo mío. Bienvenido a la máquina. ¿Dónde has estado? Está bien, sabemos dónde has estado. Has estado en el proceso, llenando el tiempo, provisto de juguetes y exploración para niños. Compraste una guitarra para castigar a tu mamá. No te gustaba la escuela y sabes que no eres el tonto de otro. Así que, bienvenido a la máquina. Bienvenido, hijo mío, bienvenido a la máquina. ¿Qué soñaste? Está bien, te dijimos qué cosa soñar. Soñaste con una gran estrella, que él tocaba una guitarra mala. Siempre comía en el stick bar, le encanta conducir su Jaguar. Así que, bienvenido a la máquina. la tercera canción de Wish You Were Here, Have a Cigar, también expresa la incomodidad y hasta el hastío que Roger Waters sentía por la hipócrita industria de la música, de la fama y del rock. El texto ironiza sobre las promesas de las disqueras y por eso incluyó una frase que habían escuchado mil veces de los ejecutivos. ¿Y cuál de ustedes es Pink? Roger Waters la compuso, pero se le hizo difícil cantarla por las notas altas. David Gilmour sencillamente no quería cantarla. Y justo en ese momento, un colega de la música folk británica, Roy Harper, estaba grabando en el otro estudio. Y entonces dijeron, ¿por qué no él? De esa forma, Roy Harper se hizo cargo de la voz de esta canción, algo de lo que siempre se ha arrepentido Roger Waters. Querido chico, toma un cigarro. Vas a llegar lejos. Vas a volar alto. Nunca vas a morir. Lo lograrás si lo intentas. Ellos te van a amar. Bueno, siempre he tenido un profundo respeto y lo digo de manera más sincera. La banda es simplemente fantástica. Eso es realmente lo que pienso. Ay, por cierto, ¿cuál es Pink? ¿Ya te dijimos el nombre del juego, chico? Lo llamamos montar en el tren de la salsa. Simplemente estamos fuera de combate. Nos enteramos de la venta. Tienes que sacar un álbum. Se lo debes a la gente. Estamos tan felices que apenas podemos contar. Todos los demás cuerpos son simplemente verdes. ¿Has visto los charts? Es un comienzo increíble. Podría convertirse en un monstruo si todos nos unimos como un equipo. ¿Y te dijimos el nombre del juego, chico? Lo llamamos montar el tren de la salsa. Travesía por la ausencia encalla en una canción que toca profundamente a Roger. En la gira anterior, llamando a casa, el teléfono lo contestó un hombre. Era el final de su relación con Judy Trim, su novia desde la juventud y su primera esposa. Final por sus constantes ausencias. So, so you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? Todo este turbulento huracán de sensaciones se sintetiza en una canción y una frase que se convierte también en el lógico título para el disco. Desearía que estés aquí. Wish you were here. Una frase que les llega a ellos y le llega a su público y nos llega a todos, porque todos vivimos con ausencias. Así que, ¿crees que puedes diferenciar el cielo del infierno? ¿La alegría del dolor? ¿Puedes diferenciar un campo verde de una riel de acero frío? ¿Una sonrisa de un velo? ¿Crees que puedes diferenciar? ¿Consiguieron convencerte de cambiar tus héroes por fantasmas? ¿Cenizas calientes por árboles? ¿El aire caliente por una brisa fresca? ¿El estar cómodo por el cambio? ¿Acaso cambiaste el rol de un extra en la guerra por el papel principal en una jaula? Cómo me gustaría que estuvieses aquí. Somos solo dos almas perdidas, nadando en una pecera año tras año, corriendo sobre el mismo viejo suelo. ¿Qué descubrimos? Los mismos miedos. Me gustaría que estuvieses aquí. El disco Wish You Were Here se cierra con la segunda parte del tema que abría el disco Shine Your Crazy Diamond, aunque en el disco está dividida con más partes. Aquí se cierra desde la sexta a la novena parte. Esto se debe a que inicialmente el tema Shine era una sola pieza larga, pero Roger Waters y David Gilmour tuvieron una feroz discusión al respecto, ya que Waters quería hacerlo en un solo lado, sin cortes, mientras que Gilmour se empeñaba en partirlo para poner en el centro las otras canciones y para que no figuren como un relleno, lo que había ocurrido con su disco anterior Atom Heart Mother. Thank you. igual que los anteriores discos, la portada la diseñó su amigo Thorgerson con su empresa Hipnosis. ¿La recuerdan ustedes? Por ese apretón de manos de dos ejecutivos, mientras uno de ellos se quema con fuego. La foto y el fuego no es un montaje. Realmente se le prendió fuego al actor y experto en efectos especiales Ronnie Rondon, que ha fallecido hace poco, a los 88 años. Pero volviendo a la portada, el apretón de manos con fuego simboliza ese juego empresarial perverso de la industria de la música. Es la visualización de Hava Sigar y Welcome the Machine. Storm Torgerson fue quien tuvo el talento y la creatividad para visualizar la música de Pink Floyd, y por eso suelo incluirlo casi como un integrante más de Pink Floyd. Wish You Were Here es uno de los discos más importantes de Pink Floyd, sencillamente porque es el último que crearon como un equipo, donde el aporte de cada uno de ellos hacía crecer la obra en conjunto. Es el último disco de Pink Floyd sin un líder, sino un cuarteto de músicos creativos, curiosos, arriesgados, profundos y contradictorios. We'll be right back. Yo sé que ahora con facilidad calificamos de obra maestra a muchas cosas que quizá no lo son. Pero yo doy batalla por algunas que ha dejado la historia del rock como obras maestras de la música. Y allí me empeño en incluir Wish You Were Here de Pink Floyd. Por muchas razones, por su propuesta musical, por su sonoridad sorprendente y cautivante, por sus textos, pero sobre todo porque es no una sinfonía, más bien una epopeya de la ausencia. Capaz de tocarnos a todos, sin importar las edades, los gustos y las culturas, porque todos hemos perdido diamantes, personas diamantes. Todos hemos sentido cómo nos traga la máquina del consumismo. Y todos tenemos en el corazón un deseo que nos sirve para recordar a un ser querido. Desearía que estuvieses aquí. No se trata de rock, de géneros musicales. Se trata de música capaz de conmover, representar y retratar lo que somos y lo que sentimos. Y en este caso, Wish You Were Here es una obra maestra que nos enfrenta a la ausencia. Desearía que estés aquí la próxima semana para volver a desvariar, para agradecerte por venir, por dejarme tus mensajes y tus palabras y por honrar la vida. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl. Running over the same old ground. What have we found? The same old view. Wish you were here. Hasta aquí los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.